Sección 123 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 19. De las puercas y mucha fertilidad. El precio de las puercas a los principios, cuando las llevaron, fue mucho mayor que el de las cabras, aunque no supe certificadamente qué tan grande fue. El coronista Pedro de Cieza de León, natural de Sevilla, en la demarcación que hace de las provincias del Perú, capítulo 26, dice que el mariscal don Jorge Robledo compró de los bienes de Cristóbal de Ayala, que los indios mataron, una puerca y un cochino en 1,600 pesos, que son 1,920 ducados. Y dice más que aquella misma puerca se comió pocos días después en la ciudad de Cali, en un banquete en que él se halló, y que en los vientres de las madres compraban los lechones a 100 pesos, que son 120 ducados, y a más. Quien quisiere ver precios excesivos de cosas que se vendían entre los españoles, lea aquel capítulo y verá en cuán poco tenían entonces el oro y la plata por las cosas de España. Estos excesos y otros semejantes han hecho los españoles con el amor de su patria en el Nuevo Mundo, en sus principios, que como fuesen cosas llevadas de España, no paraban en el precio para las comprar y criar, que les parecía que no podían vivir sin ellas. El año de 1560 valía un buen cebón en el Cosco 10 pesos. Por este tiempo valen a 6 y a 7, y valieran menos si no fuera por la manteca, que la estiman para curar la sarna del ganado natural de aquella tierra, y también porque los españoles, a falta de aceite, por no poderlo sacar, guisan de comer con ella los viernes y la cuaresma. Las puercas han sido muy fecundas en el Perú. El año de 1558 vi dos en la plaza menor del Cosco con 32 lechones que habían parido a 10 y 6 cada una. Los hijuelos serían de poco más de 30 días cuando los vi. Estaban tan gordos y lucios que causaba admiración cómo pudiesen las madres criar tantos juntos y tenerlos tan bien mantenidos. A los puercos llaman los indios cuchi, y han introducido esta palabra en su lenguaje para decir puerco, porque oyeron decir a los españoles coche, coche, cuando les hablaban. Capítulo 20. Ovejas y gatos caseros. Las ovejas de Castilla, que las llamamos así, a diferencia de las del Perú, pues los españoles con tanta impropiedad las quisieron llamar ovejas, no asemejándoles en cosa alguna como dijimos en su lugar, no sé en qué tiempo pasaron las primeras, ni qué precio tuvieron, ni quién fue el primero que las llevó. Las primeras que vi fue en el término del Cosco, el año de 1556. Vendíanse en junto a 40 pesos cada cabeza, y las escogidas a 50, que son 60 ducados. También las alcanzaban por ruegos como las cabras. El año de 1560, cuando yo salí del Cosco, aún no se pesaban carneros de Castilla en la carnicería. Por cartas del año de 1590 a esta parte, tengo relación que en aquella gran ciudad vale un carnero en el rastro 8 reales y 10, cuando mucho. Las ovejas, dentro de 8 años, bajaron a 4 ducados y menos. Ahora por este tiempo hay tantas que valen muy poco. El parir ordinario de ellas ha sido a 2 corderos y muchas a 3. La lana también es tanta que casi no tiene precio, que vale a 3 y 4 reales la arroba. Ovejas burdas no sé que hasta ahora hayan llegado allá. Lobos no los había, ni al presente los hay, que como no son de venta ni provecho, no han pasado allá. Tampoco había gatos en los caseros antes de los españoles. Ahora los hay, y los indios los llaman misitu, porque oyeron decir a los españoles mis, mis, cuando los llamaban. Y tienen ya los indios introducidos en su lenguaje este nombre misitu para decir gato. Digo esto porque no entienda el español que por darle los indios nombre diferente de gato, los tenían antes, como han querido imaginar, de las gallinas, que porque los indios les llaman Atahualpa, piensan que las había antes de la conquista, como lo dice un historiador haciendo argumento. Que los indios tuvieron puestos nombres en su lenguaje a todas las cosas que tenían antes de los españoles y que a las gallinas llaman Hualpa, luego había las antes que los españoles pasaran al Perú. El argumento parece que convence a quien no sabe la deducción del nombre Hualpa, que no les llaman Hualpa, sino Atahualpa. Es un cuento gracioso, Decirlo hemos cuando tratemos de las aves domésticas que no había en el Perú antes de los españoles. Fin de sección 123.